de volver a nacer elegiría ser travesti. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que siempre nos ridiculiza. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso. Ay, acá no tengo que estar. Por favor. Si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer esa. Yo era una puta muy burguesa, llena de dinero, se suponía que lo tenía todo, y un día sentí un gran vacío en mi vida y ahí empecé a buscar como algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Mucho. Y, y hacer el amor para mí era el último trabajo del día. Y yo se lo dije y fui muy dura. Ayer hablé con Silvia Freire en una nota de radio que me dijo ella, eso nunca más tenés que decirlo. No, vos le dijiste que era un trabajo. Un trabajo, le dije. El último trabajo del día. Oh, wow. Y entonces lo maté. Y entonces yo hoy, a la distancia, 7 años de separado, le doy la razón, tiene razón. ¿Cómo lo va a buscar otra persona que le diga, papito, cómo me gusta? ¿Cómo es hacer el amor? Y yo le decía lo contrario. Y tenía razón, yo lo amaba profundamente. Me un poquito de azúcar porque me está bajando un poquito de la presión. Sabés que yo también quiero. Usted desmaya como yo me desmayé de ganar América. Bien, igual. Pero la verdad tengo que reconocer que él tenía razón. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. ¿Qué primera reacción te provoca? Bueno, estaba hablando de la devaluación, ¿no? Del tipo de cambio. Pero más allá de las explicaciones económicas, Luis, hay una realidad. Y yo gobierno en la provincia de Buenos Aires, así, y la recorro todos los días de mi vida, así que la conozco. Y la realidad es que este ha sido un año muy difícil para la gente, con inflación alta, con dificultades para llegar a fin de mes en muchas familias, y eso no se puede negar, con aumento de la pobreza. Esto está ahí. La pregunta es, ¿qué hace el gobierno frente a eso? Y ponerse a discutir realmente tarifas que sean accesibles y que le devuelvan a la gente un poco de plata en el bolsillo para que esa plata la puedan poner en el consumo. ¿No les parece que es hora de sentarse con los industriales para ver cómo deciden una política de protección y de fomento a la industria que se está cayendo a pedazos? Habíamos logrado reindustrializar el país. Habíamos logrado reindustrializar luego de lo que pasó durante la década de los 90. Todo de vuelta. Esos tipos que invirtieron en fierros de vuelta, después de haber quebrado durante los años 90. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Amigos, vecinos del barrio de Barraca y vecinos también, y vecines, por supuesto. Estamos de nuevo en esta cuenta final a pegarnos un corchazo de cada sábado. Esto es Arde Matrix. Yo en realidad voy a iniciar mi intervención en este programa con la voz y el tono que merece mi humor de hoy, que es una porquería. Un poco individualista lo mío porque el contexto es más de fiesta, si se puede decir así, ¿no? Sí, estamos muy de fiesta y muy politizadas porque hoy es el día de la marcha del orgullo, orgullosísimes de todo esto que se produce todos los años y en todo el mundo. Y escuchábamos al principio del programa el audio de Loana Berkins, que es una referente travesti de la lucha por los derechos humanos de las identidades disidentes, una persona que fue muy activa en su militancia, que tuvo mucho que ver con la aprobación de la ley de identidad y que luchó no solamente, como su lucha central fue por el reconocimiento de la identidad travesti como una identidad propia, pero además que enlazó esa lucha con otras luchas de una forma transversal, pudiendo relacionarla y articularla con las luchas por el aborto legal, con la lucha contra la violencia de género. La verdad que fue una mostra, si podemos usar ese término de una forma positiva, digamos, para mí es una manera de definirla a Loana Berkins. Sí, aparte la entrevista es hermosa, digamos, todo el tiempo está tirando como frases así para enmarcar, digamos, era una puta muy burguesa, en un momento tira. Sí, hablando de su experiencia propia, de cómo las experiencias propias de repente se vuelven colectivas también, cuando una encuentra que lo que está viviendo es una opresión. Y que puede encontrarse con otros sujetes en esa misma opresión y luchar por abolirla, digamos. Sí, entender que lo que te sucede también, por eso nosotros también bastante jodemos con lo depresiva que somos, pero en realidad hay todo un contexto social. Hay una enfermedad neoliberal que es la depresión, hay que decirlo. Realmente. Hay que empezar a hablar de eso y hay que empezar a militar contra la depresión neoliberal. Se agrava también, digamos, en las épocas neoliberales porque encima que estamos tristes, no tenemos para pagar el alquiler, no tenemos para comer, no tenemos un montón de cuestiones que deberían ser básicas y, bueno, no lo son porque evidentemente no somos quienes hacemos uso de las cuestiones básicas, quienes decidimos si tener o no una vida digna. Bueno, también estábamos escuchando a Carmen Barbieri un poquito, del mundo de la farándula, que saben que nos una gusta. Referenta del mundo de la farándula, sí, Carmen sí, Barbieri. Estaba con su ex marido barra momia, Fedeval. ¿No? Fedeval es el hijo, ¿y él? ¿Cómo se llama? Santiago. Vale. A mí, viste que va Carmen Barbieri, Barmen Carbieri. Aparece en la televisión en conjunto con su familia. O sea, si ella siempre o tiene un quilombo con el marido, sale porque el marido siempre fue... Si, el ex marido encima, Carmen, soltar el patriarcado. Soltalo, Carmen, soltalo. Tumba la casa, Carmen. Hacelo por todas. Sí, bueno, pero encima de esto también como en familia, no solamente con su familia, sino defendiendo a su familia con el chabón este que ya ni siquiera su marido, ya fue diciendo, sí, ¿sabes qué? Te entiendo. O sea, yo llegaba a la casa y no tenía ganas de coger, entonces está bien que vos hayas buscado a otra persona, está bien que hayamos hecho un contrato de pareja monogámica y me hayas cagado, porque bueno, mi deber era... Y no cumplí con mi deber. No cumplí con mi deber de mujer, de aún teniendo un programa de televisión, no sé, que un montón de cosas que enumeran, no haber querido tener relaciones sexuales con el el mandato, por supuesto, con el vejestorio encima. Es muy trágico. Hay que tener ganas. Es muy trágico, además, que pareciera que vos empezás a escuchar, dice, para mí hacer el amor es el último trabajo del día, vos empezás a escuchar eso, y pareciera que Carmen Barbieri iba a tener una reflexión un poco más allá y de repente tira una que no, más atrás, ¿entendés? Ni siquiera... Hasta, o sea, Jorge Rial se quedó. Lo reconoció y se quedó ahí y además subió la apuesta, digamos. Y dijo, bueno, no lo cumplí, me merezco todo lo malo que me hizo él. Y porque ni hablar de la cantidad de veces que se ha humillado, que, no ella, sino él que la ha humillado en televisión, digamos. Sí, también el salame del hijo. Hoy vamos a bardear a la gente porque pero sí, saltamos. Pero el sí. Salame de Fedeval, que es encima, o sea, en serio hablando, es un chabón violento, es un violentador Y es un salame. Y ella ha dado la cara. Sí, es un boludo también. Ha dado la cara por su hijo también un montón de veces. Y es como, bueno, también. No es tampoco el deber de madre defender ciegamente cuestiones solamente porque es tu hijo, solamente porque es tu ex marido, como... Ella es la militante de la familia, digamos. La familia siempre primero, todo lo horroroso que pueda suceder, y bueno, igual se defiende porque es la familia, qué sé yo. La institución. Bueno, Pablo nos tira comentarios por adentro. Acá saben que nosotros tenemos micrófono abierto, la gente viene, comenta, se va. Así que... hoy está Pablo Barata, nos ha fallado nuevamente nuestro operador habitual. Nuestro operador se fue de viaje, se hizo de unas vacaciones, nos parece bien, espero que la esté pasando. Bomba. Se fue de viaje como nosotras. Se fue de viaje con... todo Ortega y Cassette, por eso es que tampoco estuvieron escuchando hoy al aire. Y por otro lado, estamos de inauguración, ¿o no? Hoy no empezó el programa de Dani. Ah, hoy empezó el programa de Dani. Fake news. Hoy empezó Fake News. Estuve acompañando un poquito a Dani a las 2 de la tarde. Los sábados va a estar él hablando, yo lo voy a estar acompañando en la operación. Celebramos que Dani haya abierto su espacio. Celebramos que se abran siempre nuevos espacios. Saben que están todos invitados a traer cualquier propuesta. Imagínense si Arde Matrix es una propuesta. Pueden traer lo que ustedes quieran traer acá. Dentro de los marcos clasistas, feministas, saben que pueden traer cualquier cosa. Claro, era peligroso lo que yo dije. Era peligroso porque claro. Si te viene una ola de facho de querer inundar la radio popular. Vienen los Barbieri Valde, pues. No. Hacer un programa. Bueno, también estábamos escuchando a Duhovne, un Duhovne muy canchero, tirando comentarios en relación... Tirando data. Tirando data, donde... Menos data que nosotras ahora. Pero tiró una data que fue que reconoció básicamente que de las peores devaluaciones de la historia argentina. Bueno. Y qué mal comunicado decir, y es de las peores devaluaciones de la Argentina, pero como un logro decir que, sin embargo, eso no puso en jaque la gobernabilidad del macrismo. Eso fue el logro del macrismo en este año, digamos. Haber arruinado el país, pero seguir gobernando. Que la verdad que, sinceramente, hay un logro ahí. ¿Qué vamos a decir? No podemos decir que no, pero el cinismo con que se manejan. Y después Vidal, en la entrevista con Novarecio, nuevamente reconociendo toda esta pobreza. Que la verdad yo, a ver, no sé si recomiendo la entrevista porque Vidal... La verdad que para mí es una pésima gobernante y una pésima oradora. Política, una pésima oradora. Pero el cinismo que trae esa entrevista te da ganas de ponerle una bomba a la casa. No, que te corra Novarecio por izquierda encima es bueno. Novarecio igual a mí... Bueno, en esa entrevista me pasa que yo... Igual voy a decir algo en la entrevista que a veces no se notan este tipo de cosas y siempre tenerlas presentes porque es muy importante la cuestión de la forma, ¿no? Que hay ahí entre cambio de plano, entre plano y plano, fíjense que como bueno, había un vaso de un lado y después estaba del otro, o sea, también hay que tener en cuenta que son cosas que parece que Novarecio afiladísimo, pero sin embargo... Novarecio es un gran operador del macrismo. Uh-huh. Porque tiene esto de bueno, supuestamente te pongo un poco contra las cuerdas, que bueno, ese era el título de la entrevista que habíamos visto. Pero en realidad después yo, en las oportunidades que él realmente tuvo para poder profundizar en cuanto al discurso de Vidal, no lo hizo, digamos. Cuando tuve la oportunidad de decirle, ella en muchas oportunidades dice, nosotros resignamos todo esto, pero porque seguimos por este camino. Y muchas veces habló de un camino, que Novarecio nunca le preguntó cuál es el camino. Uh-huh. Que después, bueno, en el audio que escuchamos Cristina, justamente es como que ella le estaría reclamando al macrismo que tome un camino, digamos, porque acá el único camino que el macrismo está tomando es el de la bicicleta financiera y la valorización de las finanzas, digamos, porque otra cosa no hay, no hay un proyecto de país, un proyecto de economía, de producción, de industria. Sí, de hecho, como las cuestiones que se resaltan son en general fafafa, que también es lo que decía Cristina, que déficit cero, ¿dónde la viste? ¿Qué país se está preocupando por el déficit cero? O sea, ¿Estados Unidos? No. ¿En Europa? No. O sea, todos los países a los que miramos con idilio romántico, no, es que no va por ahí, digamos. Es como, se nota que es toda una puesta en escena, toda una cuestión de sí, pintemos la realidad que, no sé, que no existe, diría, no existe, Cristina. Pintémosla como para que parezca que estamos haciendo algo. A mí lo que... lo que me encanta de los liberales es que están, se pasan la vida queriendo intentar el déficit cero, y al final los únicos gobiernos que lo logran al final son los gobiernos que en teoría son lo totalmente opuesto a ellos, digamos. Entonces, es gracioso, digamos, porque tenés que sacarlo por ley cuando en realidad podés hacer otro tipo de políticas y llegar a ese déficit cero, que al fin en realidad es nada más que un instrumento que no es que te garantiza que el país esté totalmente bien porque tenés un déficit cero. Sí, es un, más un objetivo a largo plazo, pero no es algo que a lo que hay que apuntar sí o sí, porque si no se pierden un montón de cosas. Siempre hay que recordar que, no sé, hay mucha gente que dice, bueno, son 4 años de liberalismo, lo que sea, después salimos y estamos bien, pero en esos 4 años se te murió un montón de gente, flaco. O sea, y la gente que no se te murió la pasó re mal. No, y ni hablar que estás destruyendo a largo plazo todo un país con esta cuestión que hablábamos de la industria, digamos. O sea, vos estás destruyendo la industria y estás destruyendo un montón de otras cuestiones, que después no es fácil salir de un endeudamiento de 20 años, de 100 años. ¿Cuántos años son? 20 años, ojalá. Dios te oiga, querido. Hoy estamos con ganas de bardear a pleno, como habíamos dicho anteriormente, afiladísimas. Así que si están con ganas de enojarse y de deprimirse un poquito también, porque trajimos unos boleritos lindos para que escuchen, quédense con nosotras. Me da. alegro que ahora sufra, que llores y te humille ante ese gran dolor. La vida es la ruleta en que apostamos todo, y a ti te había tocado no más la de ganar, pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, todas y todos, todas y todos, todas y todos, todas y todos, amplificando las voces de 4 horas del día. Nuestras puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. Atención a cuando se prende la lucecita roja. Estamos con unas cositas técnicas acá. Sí. Bueno, tenemos un invitado muy especial para nosotras. Muy especial, que se hizo rogar, pero. Y vive cerca, es lo peor de todo. A 6 cuadras, ¿no? No, no, hay que denunciar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, gracias. Bueno, el nombre de la persona de incógnita lo podemos revelar. Sí, Emi. Emi, Emiliano López. Hemos tenido un pariente suyo que ha venido. Mi hermano. Su hermano. Quiero ser el hermano de ese tipo, que es músico. ¿Cómo querés es? Ser, o sea, vos reivindicás ese lazo. Quiero ser. Querés ser de nuevo. Si no hubieras nacido hermano, hubieras buscado ser el hermano de ese tipo. Ponele, exacto. Yo creo que sí, en la vida nos encontró. Estamos trayendo gente autóctona del barrio que habita la radio. Eso es algo que hay que celebrar. O sea, la celebración, eso es lindo. O sea, nos tienen que reconocer. Vínculo, digamos, con el barrio. Vínculo, con vínculo barrio. Fuerte con el barrio. Territorialismo. Eso es muy importante. Territorio. Sí, porque justamente el otro día estábamos conversando con Pablo, quien nos está operando el Gracias. Día de hoy, que la nueva ley de medios que vamos a proponer nosotros, que vamos a hacer nosotros, va a plantear que las radios tienen que ocupar el espacio, el territorio que habitan y nada más. Basta esa pavada de que la radio de Buenos Aires le llega a esquina, a Corrientes. Se terminó. Se terminó todo ese choriplanerismo de les riques. Que Canal 3 se transmita para Constitución, listo. Listo, ya está. Nada más. Así que, ¿y qué otro punto tiene la ley esa? Por ahora ese. Por ahora ese. Está bien, va bien entonces, por lo menos. Punto uno. Encaminade. Yo no sé nada de leyes, así que perdón, soy ignorante, yo soy de otra rama, ustedes saben. No, yo tampoco. Lo único que sé es que somos personas que habitamos una sociedad. Sí, y igual podemos... estuve enterado de la ley de medios, tampoco vivo. Tiene solo una intuición. Solo vivo. No, disculpa. No, ok. Estuve enterado de la ley de medios. Estuve enterado. Dejá terminar la idea del invitado. Estuve mal, Liliana, yo, no, yo dije que no me iba a meter tanto y me estoy metiendo. No, igual no te preocupes que acá siempre la data medias, así que estás pispeando nuestro... Y porque viste que la vez que me contaste que arrancaban el programa, no sé, me dijiste que iban a organizarlo y todo eso. No, esto es el apuntador. Estoy re bueno, así como metiendo un pelquito, boludo. Virga, ya no está ayudando. Ya lo conocemos, Virga. No, nuestro programa siempre tiene como un momento de bache, triángulo de las Bermudas, bien. Que tenemos que hacer algo para salir de esto. Vamos. Lo que podemos hacer es comentarles de lo que venimos a hablarles hoy. Hemos hecho una investigación muy severa, muy... Profunda. Muy profunda. Atención. Acerca de los sentimientos católicos. Que están interiorizados. La culpa, estoy leyendo ahí. ¿Qué se lo paró? ¡Bueno, saco! Yo te vengo a agitar un poco el pelo. Hasta que. Le pone un acelerador, Emiliano, ahí al. Sí. Se pone a spoilear. Bueno. Los sentimientos católicos que tenemos interiorizados. Sí. Interiorizados. Bueno, Anita, puedes comentar algo también. Estoy escuchando la introducción de mi compañera. ¡Déjame tranquila! Vino con ganas de pelear. Y de nosotros tampoco. Además, también, fue así una que... investigación, que la verdad que la tutora de la investigación fue Virginia, así que me parece que merece hablar, le corresponde este lugar. Sí. Ahora me siento presionada, así que no voy a hablar. Que hable Emiliano, por favor. Estoy tomando un vaso de agua. Bueno. Cuidado ahí, Virginia, con el tema del cable, ¿viste? No, por ahí. Supuesto, está todo hiper contra mí chequeado. Perfecto. Yo vine en bici, así que por eso me tomo un vaso de agua. Bueno, la cuestión es que estos sentimientos católicos están interiorizadísimos en nosotras personas que habitamos esta sociedad de base católica. Recordemos que hasta la Constitución se nombra, si bien es un Estado, laico. Nuestros presidentes juran por Dios. Juran por Dios, y en el artículo segundo de la Constitución se dice que la religión principal es el catolicismo. Y eso no es solamente de la boca para afuera, sino que vivimos en base a la moral y a las normas católicas, y es por eso que nos cuesta mucho dejar de lado ciertos sentimientos que en primera instancia se plantean como positivos, ¿no? Como, por ejemplo, que se plantean como tener estos sentimientos, dicen que hay algo en nosotros que está respetando las normas, está tiene como una vocación de ser mejor persona, etc. Por ejemplo, vamos a empezar con la culpa, ya que Emiliano dijo, spoileó. La culpa es un sentimiento que no es, ¿cómo se dice? Útil. Específico, no. Bueno, se puede decir muchas cosas. Todavía, no desarrollamos el... el poder de meternos en tu cabeza. No y... es un sentimiento real, digamos. Sí, así. No. No es un sentimiento. No, basta. Lo podés sentir, pero me parece que no sirve nada. Sí, como que... No es útil, ¿eh? Ahí vamos, claro, a apuntar eso. No es un sentimiento útil. Eso me lo dijeron a mí. No estaría siendo de utilidad la culpa. No era eso lo que quería decir. Uy. Volante, es destructivo. Volantamos. No es genuino. No es específico. Esto ya es filosofía, es como empezar a decir qué cazzo es, de dónde viene. Pero vos tenés que ver un segundito me salía la palabra de toque. La culpa no es un sentimiento específico útil del castigo. Real. Así vamos a terminar. Genuino. No es un pensamiento. No, bueno, está bien. ¿Sabes qué? No es un pensamiento, un sentimiento útil. Eso lo quería decir al final de hablar de la culpa. Lo spoileé. Pero, en principio no es específico. Bueno, has llamado por teléfono. Pero dale. ¿Un llamado? Hola. Parecía un llamado. La gente se debe estar aburriendo de una manera del otro lado. No, ah, es este específico para, de. Para, perdón. ¿Del escaracismo? Levanta la mano, ¿esto Miguel es en vivo? ¿Live? ¿Ponele? Sí, okay. O sea que no podemos cortar esto y pegarlo. No, después. Está bien. No es un sentimiento específico del catolicismo. Ahí va. Pero el catolicismo lo significa de manera tal que es una reacción psicológica de autopunición frente a la transgresión de una ley. ¿Esto qué quiere decir? Que la culpa es un castigo que una persona se da a sí misma por haber infringido, por haber hecho algo que está mal en relación a un conjunto de reglas que dicen cómo tiene que ser la vida, cómo tiene que ser, cómo tenés que manejarte en sociedad. La moral. Y en última instancia, Dios. Recordemos que siempre Dios es el como el techito de... A dos aguas. El techito. Me gusta mucho la cortina. Sí, no, no. Se le acorde. Yo me siento en el Edén. Me siento bendecida, la verdad. Bueno, Dios sería como ese techito de autoridad que es a lo máximo a lo que... O sea, él dice lo que está bien, lo que está mal, él puede odiar. Es un varón Dios, además. Por supuesto. Hay que tener en cuenta. A mí, yo pienso en Dios, para mí no hay forma de que lo piense como una mujer. O sea, varón blanco. 10 debería ser. Hoy en día, ¿no? ¿Qué? ¿Maradona? 10. Díaz, no sé. Ah, sí, claro. Ahí va. Lenguaje bueno, inclusivo para las divinidades. Por favor. Bueno, la culpa supone una virtud. Porque la persona que tiene culpa, como estábamos diciendo, reconoce estas normas sociales. Pero ¿cómo? ¿Lo de la virtud que dijiste? Supone una virtud. Supone que sos una persona virtuosa porque se te supone das que supone una virtud. Okay. No. La culpa supone una virtud en la persona. Porque si vos sentís culpa, quiere decir que sos consciente de las normas sociales, las reconocés, las cumplís. Entonces cuando las rompés, se te genera un conflicto interno. Claro. Y la culpa sería punitiva, digamos, en ese sentido. El pecado original es como lo que condiciona a las personas. O sea, por el pecado original, todas las personas tenemos que responder el resto de nuestras vidas a ciertas cosas que no tenemos nada que ver. Que no tenemos nada que ver si no adscribimos a la religión católica. Claro, sí, nosotros, sí. Nada que ver, boludo. Es una transgresión. Saludos para la gente de esquina, Corrientes. Que no cometimos, pero sin embargo es lo que se usa de excusa para habla que vos por vos tengas que ser una buena persona. Virginia, ¿estás sintiendo? ¿Acaso culpa? Nunca te comiste una manzana. Yo me he comido varias manzanas. ¿Estás sintiendo culpa en este momento? Me he comido muchos tipos de frutas. Mira, ahí tenemos la manzana orgánica que trajo el otro día el compañero de Iriarte Verde. Gracias, Iriarte Verde. ¿Ha venido por ahí? Es por acá, por el barriecito también. Ah, entonces, Iriarte, bueno. Sí, Iriarte. ¿Usted piensa que el pecado original, estamos en presencia de algo que existió o no existió? Anita, por favor, porque la veo muy callada. Yo, sinceramente, creo que la religión... Muy buena remera, perdón, Anita, muy buena remera. Muy buena remera, de que no es mía. Ah, ya, que ya puede llegar a ser... Te chavaste. Algo medio blur para... Pero yo también estoy orgullosa de la remera que porto en este momento. El pecado original, ¿qué te parece? Bueno, yo digo que así como, como toda... Como la religión para mí puede entenderse como una forma que tuvimos les humanes para explicarnos el mundo. Después eso tendrá otras implicancias, como será el uso de la religión para el poder, pero en principio sería un poco eso. Por lo cual es una forma de explicar el mundo y puede llegar a ser una especie de relato, un mito fundante, uh-huh. Ese como hay otros mitos fundantes de otras teorías, digamos. La verdad no creo que haya existido, entiendo que es una cuestión de ¿qué? Poder... ¿Qué ha existido qué? El pecado original. Ah, bueno, pero eso es como, como decís vos, como el fundamento, digamos. O sea, claro, como es existe el un mito. Pecado original, bla, bla, bla, vos tenés que tener culpa, bla, bla, bla. Así... mismo, por ejemplo, no sé, en lo que es la psicología y el psicoanálisis se considera, por ejemplo, a la leyenda de Edipo como uh-huh. la fundante de la sociedad y de la cultura. Digamos. A mí me parece que tiene que ver con esto, con argumentar o generar un relato que pueda servir como piso para después desenvolver toda una serie de pelotudeces que nos permitan vivir con un poquito menos de incertidumbre. Sí, también hay esta cuestión, me parecía súper interesante cuando empecé a investigar. Bien. Sobre los sentimientos católicos. Virginia investiga. Virginia investiga también. Este programa es un programa en serio, chiques, por sí, favor. Se puso serio, no jodan. ¿Se puso serio? No, en serio, que no es lo mismo que serio. Cara de serio. Que no solamente tiene que ver con estos mitos que explican cosas, sino también que regulan la vida en sociedad. Que por sirven supuesto. Un poco para saber cuáles son los límites y cuáles son los permisos también. Claro. Porque... el tema de la culpa es ese, es que en realidad es privada. Y la mayoría de los sentimientos católicos son privados. No permiten accionar. Claro, igual por eso yo decía, cuando uno funda una cuestión, una teoría que explica la vida, eso después de eso derivan un montón de reglas, digamos. Porque vos estás explicando la vida de una manera y si la vida... y la vida o la cultura o la sociedad nació de ese modo, se supone que tiene que desenvolverse de ese modo, digamos. Uh-huh. Yo creo que sí, que tiene que ver con plantar ciertas reglas. Porque lo que a nosotros, les humanos, nos molesta es la incertidumbre. Entonces necesitamos ponernos reglas. Sí, nos mata la incertidumbre, la verdad. Es, sí. Es no tener un suelo, o sea, no saber dónde pisar. El sinsentido. Claro. Eso me lo dijo un profesor de economía. Cuando estaba terminando la carrera, no se explicó así como... O sea, ¿qué carrera? La carrera de veterinaria. Ah, sí, que vos sos veterinario. Uy, me rebelé. Cagué. Todavía no tengo el título, pero lo tengo en trámite, así que ese es mi estado. Estado civil, título en trámite. Estado civil, recontra casado con esa facultad, totalmente... ¿de qué estábamos hablando? Que el profesor de economía dijo. Bueno, en la materia ya, como economía, pero en producción animal, el tipo te hizo una introducción que te volvió a toda la carrera. Te dijo, pues, economía tuvimos al principio. Pero dijo, usted cuando estaba sentado en el CBC y tenía, no sabía nada, ahí ya, ese día, empezó a sentir algo. Incertidumbre. Después, ya usted al otro día ya sabía un poco más. Tenían compañeros, ya sabían que había humanos y humanas, por lo menos. Y algunos sí. Animalitos, porque estábamos en la facultad veterinaria. Y teníamos algunos los chanchos, claro, yo, una vaca. Claro, yo tuve que ir, tuve la mala suerte de tener que ir al CBC. Digo mala suerte porque vivo acá cerca de Barracas y el CBC de Barracas no me aceptó. Me dijo, no, vos tenés que hacerlo en agronomía. Y dije, bueno, está bien, ya, el año que viene tengo que ir, dije. Tipo, ya pensaba, ¿viste? Claro, futuro. Pero... con una incertidumbre. Sí. La incertidumbre igual es lo que nos hace personas. Yo me gusta, me gusta mucho estar hablando de esto. Me siento que soy como una especie de predicadora en este momento. Estoy en una. Además, vamos a repetir esto, pero con la música de fondo, por uno eso, puede, una por puede eso. Predicar un tranquilamente. Aplauso, por favor. Yo pido que me lo gracias. ¿Era para mí? No era para vos, pero bueno. También hiciste la investigación. Bien, por la investigación. Te repuse las pilas. Leo liberalismo, es esto. Bueno, la propuesta, porque acá en estos apuntes vamos a traerles igual un sentimiento que reemplace ese sentimiento católico que no deja accionar. Ah, la data. Claro. ¿Cómo hacer? Solucionar. Claro. Esto, ¿entendés? En el orden nosotros traemos soluciones, ¿no? Claro. Le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Este es el nuevo capitalicismo. Arde Matrix. Quédese hasta el final, señor. Capitalicismo. Una mezcla de capitalismo con catolicismo. Tiene mucho algo sentido. Horroroso. Ahí se entiende. La propuesta de reemplazo sería el arrepentimiento. El arrepentimiento es un sentimiento que sale afuera de la persona, porque como decíamos, la culpa es interna, la culpa se deba consigo mismo porque no decís que la cagaste. O sea, la cagaste, pero te la guardás para vos. Exacto. El arrepentimiento tiene que ver con un aceptar el error, la humanidad del error, hacer un balance, ir para adelante con ese error. De ahí a que lo hagas, bueno, pero por lo menos hay como una voluntad de acción, de salir del individualismo, de la culpa, digamos. O sea, que hasta ahora viene culpa, después arrepentimiento. No, en un momento, intercambio. ¿Hay algo? ¡Ah! ¡Estoy convulsionando! Un meme, por favor, un meme acá. Hay algo que tiene la culpa. Que es que también habilita relaciones de poder la culpa. Porque si otra persona, no sé, suponete que, vamos a poner el ejemplo de siempre, vos estás dentro de una relación amorosa y te las mandaste, ponele, no sé qué sería te las mandaste, ponele que vos tenías un contrato monogámico de relación. Sí, que cagaste a tu novio, no hace falta que seamos tan correctos. Y te fuiste a echar con otra persona. Claro. Esto como es un continuum de la otra vez que había el tema del triángulo amoroso. Esto es así. Esto es un continuum eterno. Escuchá la palabra que. Dislexia ahí. El eterno reterno. Como. O el eterno retorno, como lo quieras ver. Barmen, ¿no? Carbieri. Dislexia. Ting, hashtag. Bueno. Volvamos. Sí. Estabas hablando del ejemplo de la pareja. Sí, el gracias, ejemplo. Gracias, no, decía, claro. Que bueno, en ese caso. Como siempre el ejemplo de Carmen que no garchaba con, claro, el marido, entonces. El marido podía guampearla, hacer lo que quería, porque ella estaba haciendo las cosas mal y a él le daba un cierto poder que Carmen hacía las cosas mal en el universo del patriarcado, digamos. Uh-huh. Entonces yo digo eso, como que. A la vez la culpa no solamente es una relación con uno mismo, sino que también habilita relaciones de poder con otra gente. Sí. Y la mayoría. Y que una misma puede también utilizar eso a su favor y querer generar en la otra persona culpa, ¿no? Uh-huh. Que es algo súper cruel, pero bueno. ¿Quién no lo ha hecho? Está acá, mal que acá, diga acá, eso. Generarle. ¿Cómo me perdí un toque? No, digo, generar culpa en otra persona es algo que, claro, es fácil lastimar, de hacer. Hacer doler. Yo soy una persona súper culposa. Porque ahí te sentís culpable. Porque vos, o sea, te pego y yo me siento culpable. No es que te hago sentir culpable. No sé, como que. No, bueno, pero y tratar de que la otra persona reconozca que tuvo. Me mandé una cagada. Sí. Y bueno, eso tienen mucho los sentimientos católicos, la hipótesis de este estudio. Ajá, científico. Ya me la adelantas. No. Una de las hipótesis era que establecen relaciones de poder. Sí. Siempre. Por ejemplo, el próximo sentimiento del que vamos a hablar es el perdón. O el perdonar. O el ser perdonado. El sentimiento igual es no sé si es el perdón o el perdonar. No sé bien. Pero hay una cuestión, en realidad, quien siente esto es quien necesita que lo perdonen o que, claro, la perdonen. Pará, porque hay una palabra. ¿Redención? No, bueno, sí, pero bueno, sí. Pensar que hay una palabra que se usa. Para el catolicismo, perdonar. Misericordia. La misericordia, sí, totalmente. Bueno, sí. Ese es el sentimiento. De que vos sos una persona misericordiosa. No, ese es el sustantivo. La misericordia es una plenitud que se alcanza si vos perdonás mucho. El nirvana del catolicismo sería. Claro, la tenías ahí. No, no. Sé mucho de catolicismo, chiquis. Bueno, he sido católica mucho tiempo de vida. Como dice el filósofo este, todos somos hijos, ¿no? El occidente es hijo, sí. Hijas y de padre y madre, pero sobre todo de padre, ¿no? El padre, Dios, lo que decíamos. Uh-huh. Todos fuimos criados de alguna manera en la fe católica cristiana, por más que no hayamos sido pisados nunca, por más que seamos los más ateos, agnósticos. Yo conozco bocha de familias con... O sea, ahora son amigos y amigas, tengo parientes de todo, que los padres no son ateos, agnósticos y nunca, ¿no? Sí, eso, pero bueno, igual pueden sentir culpa. Sí, y, claro, por eso la gente que incluso no se identifica con la religión católica o que no sé, que se dice agnóstica, claro, o ateo, lo que sea. Vive en perdona, Medio siente culpa. Oriente, claro. China, no sé, ahí. Bueno, etcétera, ¿no? Sí, África. Volvamos al perdón. ¿Cómo se nace también machista? Perdón, Virginia, volvamos al perdón. Por favor, perdónenme. No, iba a decir que es también una de uno de los actores que van condicionando nuestra personalidad, nuestro comportamiento desde que vamos creciendo. Nos moldean. Y nos moldean, sí, nos rebelamos a eso. Como nacemos machistas, nacemos católicos, por lo menos acá en Argentina. Y muchas otras cosas. Occidente. Sí. La deconstrucción no es solamente del machismo, sino que es de todas las cosas que nos vienen metiendo en la cabeza que son así y que nos generan angustia. Los sentimientos católicos son muy de la angustia personal. Bueno, el perdón para el catolicismo es la manifestación más alta de amor. Porque el perdón es la facultad de Dios. Claro. Digamos. Dios es el que tiene la última palabra, la última decisión de quiénes son perdonados y quiénes no. Por eso también cuando te sentís culpable te sentís así chiquitito enfrente a esa persona que sí. Ya de nuevo le hiciste doler, por ejemplo, hacer doler a alguien y decir, no, perdóname, por favor, y vos te sentís así, un sorete. Claro, y estás dispuesto a hacer... Y la otra persona está ahí. Y bueno, y capaz que no era para tanto. Y estás dispuesto a hacer cualquier cosa, claro, porque te perdone, exacto, la persona. A ver, papito, dame la cabecita. Los animales también sienten culpa, ¿será? ¿Y vos sos el vegano del equipo? Hermosa pregunta. Decinos. ¿No? Sí, a ver, hay un cerebro, culpa? Estoy empezando a improvisar. Hay un sistema límbico. Vamos a contar que el sistema límbico es una parte interior del cerebro. Tenés todo el encéfalo en el interior, que nosotros también lo tenemos. Es el sistema de las emociones. O sea, ahí con eso sentimos emociones. Neurotransmisores, bla, bla, bla, ¿no? O sea, tenemos algo que viene de afuera, pasa todas las capas conscientes, ¿no? La corteza cerebral, la subcorteza y todo, o sea, lo consciente, lo que te frena, los impulsos, por ejemplo, o los sentimientos así desbordados que tenés justamente en este sistema límbico, el limbo. Bueno, entonces... Nada, y entonces... Es real, entonces, que las demostraciones de amor que me da la gatita de casa... Son reales. Igual acá no estoy flasheando. Pablo había preguntado si los animales sentían culpa. Uh-huh. Y yo creo que un arrepentimiento, una cara así como de yo no fui. O sea, hay mucho video. Sí, ¿no? Acá, mucho video con la chancleta ustedes ahí. Ustedes dos tuvieron animales, perros. Todavía. Ya lo dijo el chavo, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas. Bueno, exactamente. Eso, por lo menos ya, el rabo entre las patas es un signo. Eso se llama signo. Uh-huh. Ahí está. Lo que hablábamos el otro día. Ahí está. Una cosa es el síntoma, que ahí ya te podés discutir a la gente, incluso los veterinarios. Síntoma es algo que vos sentís, que eso sí sienten los humanos, eso sí lo tienen los humanos. Esto explicado en la facultad. Los humanos sienten, vos decís, me siento mal. Obviamente el perro no te dice, me siento mal, pero vos lo ves que te está retorciendo de dolor, qué sé yo, por ejemplo. Y bueno, la cola entre las patas, ¿no? O sea, vuelve un perro arrepentido. Arrepentido. Puede ser católico. El perro católico. Es hijo de una perra y un perro, entonces, y un padre y una madre. Hoy queremos demostrar por lo tanto, que todavía hermafroditismo no hay en el, por ejemplo, en el perro, hay en el caballito de mar, entonces, que hay como... El caballito de mar. Yo una vez vi un documental de los mejores padres. Claro, exacto. Un cuerpo gestante. El caballito de mar estaba en el caballito de mar macho es un cuerpo gestante. Un cuerpo gestante. El tipo se guarda ahí. No, qué lindo que sea. ¿Los animales son capaces de generar como cuestiones culturales? Porque yo vi cosas locas. Sí, esa te la respondo rápido. De animales. Por ejemplo, las suricatas. Tengo un libro para recomendar. Ay, que escuché el otro día. La historia de los animales. De un filósofo de no sé qué, me acuerdo. Veo videos de Darío, ¿no? De los animales no humanos. Los animales no humanos, exacto. O sea, un chabón, filósofo en Grecia, empezó a escribir la historia de los animales. O sea, no tienen historia de los animales, porque ¿qué hicieron los animales? Ah, y cuando te empezaste a preguntar eso, dijiste, bueno, la historia de los animales. Invisibilizaron a los animales. Y porque eran minorías, ¿no? O sea, me imagino en esa época. ¿Los animales? Estuve imaginándome muchas cosas. Si fueran mayoría estaríamos en un problema, por lo menos con los gorilas, por ejemplo. Claro, si fueran mayoría estaríamos en el otro. Eso hay, ¿eh? Esa mayoría yo la conozco. Se desata una tropilla. ¿Los dinosaurios? Una tropilla así el de 54% gorilas, de Lilita Carrió. No van a ganar, ahí. Claro. Ahí no van a ganar. O sea, si se desata la estampida, abre el zoológico así. Viste que las suricatas, eso te quería contar. Sí. Que las suricatas tienen una pareja que es la pareja reina. Ah. Que es la suricata mujer y la del suricato varón. Macho que, y hembra, sí. Que lideran. Más, lideran el... Porque mujer y hembra, mujer y varón no hay en los animales, Virginia. Vos no sabés. La suricata mujer y el suricato varón. Bueno, ya le estás agregando vos cómo se concibe, cómo se... Bueno, esta señora y este señor de sí. La malada suricata... Dale, vamos a ponerle nombre. No permiten, bueno, en realidad es la suricata hembra. El suricato, sí. La suricata no permite que otras hembras tengan hijos en la manada. Eso leí claro, el otro día. O sea, pero ¿y qué? ¿Y que solamente ese suricato no permiten, esté no, con ella? Sí, solamente el ella, no es que las otras hembras, porque claro. Por ejemplo la deja reina claro, con él. Pero ella no permite, si se queda embarazada una suricata le mata a los bebés. Igual seguro que, no sé. me imagino ahí, por ejemplo, las abejas, la obrera, una obrera con... No hay, son todos, los zánganos son todos machos, pero no, estaba pensando como una abeja como ahí siempre. Que se vaya por ahí con un obrero y no, dice, mirá, yo no puedo por la reina porque le tengo que dar de comer, pero la verdad que estoy, la reina hace... Para mí, por eso digo, para mí es una cuestión como del orden de la construcción de sentido, de cultura. Porque no es que las otras suricatas no hay una, claro, una cosa de supervivencia. Todo es cultura, todos nos relacionamos, me parece... lo humano con los animales y decimos, bueno, obreros, obreras, le ponemos como esos términos sí, a eso... las abejas para unir los mundos, porque si no es tan diferente un animal a un ser humano que es como que... Es creación nuestra, sí, claro. Le ponemos nuestros términos a sus vidas. Después está el que trata el caniche como el hijo mimado, ¿no? Y... Ah, pero esos ya son eso tremendos ya... vacíos, ¿no? Claro. También. Vacío del alma, y sí, no. Bueno, se puso depresiva. Hay cosas dolorosas que pueden pasar, y bueno, una señora que no pudo tener un hijo. La falta, la ausencia. Claro. Es verdad, sí. Cuando te reemplaza el perro, te querés mateico, ¿eh? Qué bien que están los animales, igual para eso. Yo tengo una gata, hace un año, así que estoy conociendo a los felinos que yo siempre fui de perro. Son un mundo hermosísimo, los felinos. Sí. Nos fuimos un poco al Joraca, pero volvemos. Retomamos. ¿Cómo hacemos? Eso porque tenemos un veterinario y un vegano en este piso. Así no se puede. Un vegano. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Perdón, de animales. Perdón, Pablo, por todas las cosas que dicen que hacemos con los veterinarios con los animales. Así como los animales demuestran amor a sus humanos, sí. El amor católico. Me estoy poniendo como canchera para esas cosas. ¿Cómo? El amor. Está con esos jeites radiales. Sí, sí. Vamos, virguitis. Estoy adquiriendo el lenguaje radiofónico. Uh-huh. El amor católico, como decíamos, es la entrega absoluta y la cualidad de Dios. Por eso, perdonar es el acto de amor más grande que hay. Uh-huh. El amor católico tiene este problema de que también de la entrega absoluta, que es como se pierde la humanidad, es como yo quiero que esta persona sea feliz. Y la verdad es que eso en el amor de pareja no se corresponde, digamos, con esa con ese ideal de amor. Claro. Como que es todo para mí en el amor. Es todo para mí. Romántico. Sí. Católico. Sí, sí. Y a la vez es como, no, bueno, pero yo dejo todo por vos. O sea, esa claro. idea de entrega, que en realidad es como re capcioso, porque si bien Dios es la figura de amor absoluto, en realidad Dios está ahí juzgándote, te está dando castigos, como está diciendo quiénes sí, quiénes no. Te como... perdona. Sí. Dale, perdona. Es bastante confuso, la verdad. Sí. O sea, por ahí si hacían un poquito más claras las reglas del juego, todavía nos tenían ahí, ¿no? Por ahí no era nada. Mirá lo que se perdieron, ¿eh? Mirá lo que se perdieron. Bueno. Yo leí leí la Biblia en su momento, pero no por católica, sino porque es un libro súper interesante no que católicas. Yo siempre recomiendo mucho la lectura de la Biblia porque es una compilación de libros. ¿El antiguo o el nuevo? El antiguo. El antiguo. Okay. El Apocalipsis es un libro que es una locura. Es claro, una locura. ¿Ya te fuiste a la peli ahí de...? No, no. Porque ella hace cine. Tiene que ver igual, no sé si es una compilación de libros, o más bien una compilación de escritos. Uh-huh. Creo que tiene la Biblia que en realidad está compuesta por diferentes facciones, sí. si se puede decir así. Como que ahí tiene algo de una construcción popular, tiene algo de una construcción más bien monárquica, tiene varias vertientes que confluyen ahí. Hay algunas que lograron imponer su hegemonía y por eso, porque el catolicismo tiene, por eso te digo, tiene algunas vertientes populares. Y sí, es como bastante popular, ¿no? O sea, valga la redundancia, sí, pero sí. Para la gente, qué sé yo. Sí, no, claramente ¿no? eso, pero tiene algunas vertientes populares que un poco se contrastan con el poder. Por ejemplo, no sé, bueno, que después eso se resignifica y aparece claro, bueno, los curas católicos, o sea, el tercermundista, etc. ¿Cómo? No, digo que eso se puede, que el catolicismo tiene algunas otras vertientes populares que fueron retomadas por los curas tercermundistas, que fueron como... Claro. Y eso, como si se impulsó una nueva lectura de la Biblia y ahí como que se fueron descubriendo varias claro, cosas, es, digamos. Cada uno la interpreta... Claro, y bueno. Acá lo que estamos hablando, digamos, como es del catolicismo más hegemónico. Estamos hablando de cómo, del, no, de la forma en la que interpelan estas reglas en las subjetividades, más bien. Ahí va. Disculpa. No, disculpa. Perdona. Sorry. Perdón, sorry. Vicky. Disculpa, perdona. Sorry, not sorry. Pensé que estábamos hablando de otra cosa. Bueno, una se mata al final haciendo el trabajo de la claro. semana y acá viene... No, pero estamos... esto es no, para, no, pero para la facultad. Sino, o sea, es una monografía. Esto es estoy una mirando monografía. Desde acá. Yo estoy evaluando esta monografía. Viene con notas. Es una monografía tema de los sentimientos católicos. Bueno, entonces vamos directo a la alternativa al perdón. La alternativa... Claro, avancemos. Porque también el perdón establece una relación de poder al igual que la culpa, que es entre quien pide perdón y entre quién tiene que la persona que tiene que perdonar, pero también viceversa, la persona que reconoce a esa figura que tiene que perdonarla, también hay una cuestión de relación de poder. Por ejemplo, sí. volvamos al caso abramos, paradigmático abramos, sí. de la infidelidad. Exacto. Te cagó tu compañere monogámique. Sí. sí. Y vos esperás que esa persona te pida disculpas. En el caso de que no te pida perdón, no se arrepienta del acto, no hay una no existe. Se invierten las relaciones de poder, entonces también se juegan en ese sentido, digamos. Quien pide perdón le está dando el poder a la persona de perdonar porque es quien tiene el poder realmente, claro. porque él se lo brinda. Si no quiere, no se lo da. Se entera de alguno. Hasta ahora el catolicismo nos está dando herramientas para manipular gente, básicamente. Sí. ¿Pero nos dará la solución? Lo veremos. Sí, trajo soluciones. Rato, para mí que hay que hacer tipo, no sé... La alternativa, en realidad, más que solución. Igual, yo quería decir algo, que hay otro sentimiento que está relacionado con el... con el perdón, que es el resentimiento. Se supone que si vos no perdonás, sos una persona muy resentida. Uh-huh. Se escucha mucho eso. Se escucha mucho también, no sé, a nivel político, estos negros resentidos que todo les molesta, digamos. Y los resentidos se terminan convirtiendo en ellos, ¿no? Un resentido diría eso. Claro. Sí, claramente. A mí lo que me parece es que el resentimiento, como que muchas veces, o la mayoría de las veces, y por lo general, se lo pone como una cuestión voluntaria, digamos. Sí. Digo, el resentimiento es una cosa que es dura de sentir. Que nadie elige, voy a ser una resentida de mierda, ¿no? Y no le voy a perdonar a nadie. Claro, te pones como tenso. Claro. O sea, si cuando te sale ser resentido es como que... Claro, es que estar tenso. Resentido es volver a sentir cosas que te hicieron mal. Claro. Eso estás quiere decir estar resentido. Claro, bueno, también, no sé, un dolor o algo, entonces asocias y le tirás ahí el resentimiento. Claro, eso es lo que yo digo, como me parece bastante confuso y me parece un poco hasta cruel decirle a una persona que el resentimiento es algo que está eligiendo hacer, cuando en realidad vos te resentís por ciertas cosas que te sucedieron antes y que hoy en el presente te traen malos recuerdos o lo que sea, digamos. Sí, y también entendiendo que los negros resentidos deberían estar perdonando, ¿perdonando qué? Que le están sacando los derechos. Sí, otra vez una relación de poder, ¿no? Sí. Y aparte de decirle resentido, le dicen negro, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso desde ya. Negros de corazón, ¿no? De piel, por favor, Pablo, blanco no malinterprete. Sería, ¿no? Blanco resentido. Blanco bueno. Negro. Los alfajores, no, para no, chivo, no. Alfajores blanco y negro. No, por favor. Que tenemos qué la buenas. Otra marca, perdón, publicitando. La alternativa al perdón sería el agradecimiento, ¿no? En vez de pedir perdón, en vez de poner en el lugar de agradecer al Señor Dios. No, agradecimiento a la persona que te lo dijo. Gracias. A la persona a la que le faltaste a la regla que tenías, claro, con esa persona o claro, lo que sea, es como en vez de perdón, es como, bueno, agradecimiento y de ahí para adelante, digamos. Claro. Como, te bueno, agradezco por comprender la cagada. Por que la comprensión, claro, sí. Yo había entendido gracias por cornearme, por ejemplo. No, claro. Se aplica a... Voy a crecer, a partir de esto seré una persona. El perdón implica que la persona haga borrón y cuenta nueva, digamos. Y es como, bueno, el agradecimiento, como, bueno, ya fue, no, vamos con algo menos serio. Dale, como por ejemplo, lo menos serio que se te ocurra tarde en este momento, ¿qué puede ser? Lo menos, tarde. Dale, que nosotros... ¡Una suricata! ¡Una suricata! Tiene cara de no, serio, la suricata se pone así, tipo, dice, ¿dónde está? Pero no la suricata reina, porque esa... ¿Esa vive abajo o arriba de la tierra? Oscura, ¿eh? Abajo, arriba de la tierra vive la suricata. Hacen hueco la suricata. Vos lo sabés porque estuviste investigando algo, por ejemplo. Es la de, si no tiraste, la del Rey León. La del Rey León. La del Rey León. Sí. Tomé bueno, Timón y Pumba. ¿Sí? Dale, eso es menos serio. Dale. Disney. Bueno, llegaste tarde. ¿Llegaste tarde? Por ejemplo, hoy Emiliano dijo que iba a llegar a las 8. Cayó no, tipo 8 y no. 20. Gracias, gracias por esperarme. Gracias por... No sé si por, te voy a perdonar que... No, no poner las, no, las mentira, cosas mentira, en mentira, cuestiones de quién tiene que perdonar y quién tiene que ser perdonado, porque ya ahí se establece la relación de poder. Ah, el agradecimiento es como más una cuestión de, bueno, vos sos esta persona que estás dejando pasar esto, bueno, te reconozco, gracias, o sea... Segura, y el agradecimiento también es como exponerse, como el perdón, digamos, el perdón tiene que ver con exponerse, como bueno, en bandeja me expongo. Sí. Yo pienso tomarme el tiempo a ver si lo perdono a Emiliano o no. No, a yo no lo perdono. No me importa nada. ¿Qué yo pasó, lo decí? ¿Qué pasó? Que llegaste tarde. Algo hizo. Eso. Llegué tarde. Sí, en realidad hace como 4 sábados. Llegó tarde. Vos sabés mi compromiso. A nuestra vida llegó tarde. No. Hace 7 programas que te estamos esperando. ¿7? Bueno, vos sabés que estoy con un compromiso con un equipo de fútbol. Compromiso del tipo. ¿Cómo viene? Comprometido con ese grupo. Y bueno, soy uno más del grupo. En la noche del sábado. Del staff, pero porque hay un DT, hay un especialista en publicidad y prensa. Porque tenemos un Instagram, pero Bueno, mi compromiso es pequeño, pero... El Instagram, bueno, ¿te lo paso? Bueno. Sí, hacelo. El equipo se llama Tarucas y creo que está Tarucas FC, no, a ver, ahora después me fijo. No saben. Bueno, no, ahora nos comenta, nos tira el chivo, Emiliano. Sí, aprovecho obviamente, ¿no?, para saludarlas y para decirles que el sábado que viene es la semifinal de ida, que creo que es un solo partido, se juega contra la Justa en Núñez y bueno, están todos invitados a venir. Y alentar por Tarucas, ¿eh? Dale. Dicen no vengan tantos porque van a meter yendo presión. Vengan de a uno. Dicen que a eso de las 8 ponen a todo pedo Ar de Matrix y escuchan mientras vamos juegan a tratar fútbol, de ¿no? gestionar eso, sí. Y, pero bueno, hoy no jugaban, por eso también estuve más libre. Ahí va. Y tuve que hacer ¿por la lluvia o por la marcha? Por, no sé. Por otra cosa. No voy a preguntar qué marcha porque me van a hacer un chiste obsceno. La pero, marcha del orgullo LGBT. Ah, sí. Vi historias. Bueno, no sé. Eso queda por parte de las organizadoras. LGBTTT. Bueno, entonces. Después, vamos con otro sentimiento, que es la fe. Es la adhesión personal de la inteligencia y la voluntad a la revelación divina. Es creer en eso que no está demostrado simplemente por el acto de fe. La fe es el acto de creer ciegamente en el neoliberalismo, por ejemplo. En cualquiera. En el gobierno de Macri. Sí. En que las inversiones van a llegar. Sí. Sí, porque es que la lluvia de inversiones está pronta. Es una creencia incuestionable de la autoridad divina. Pues la autoridad divina es arbitraria, es inexistente, es abstracta o es existente pero es abstracta. La autoridad divina, que puede traducirse en cualquier cosa. Claro. Eso que decían ustedes, en la economía, en la ciencia, en el capitalismo. Sí, claro, cualquier cosa se puede mitificar. La ciencia trata de pelearse con esa cuestión de vengan, venía, porque vos dijiste... La fe es entregar la inteligencia y la voluntad. Uh-huh. O sea, la voluntad es, bueno, tengo la voluntad de la iglesia, por ejemplo. Te entrego mi tiempo para la iglesia. Ahora, la inteligencia, ahí te la peleo. La ciencia me parece que trata todo el tiempo de, por lo menos la ciencia clásica, ¿no? La dura. ¿Te parece más intuitivo vos lo de entregarse a una fe? Más que no, o sea, lo que quiero decir es que la ciencia como ciencia, así como gran campo, siempre trató de decir, no, mira, la inteligencia no te la entrego, porque es lo que a mí me hace... sentirme que estoy con los pies en la tierra, por ejemplo. Que sí. No me voy... A lo que me refiero es cualquier cosa se puede divinizar en ese acto de fe. Digamos que es la fe absoluta en el obstetra que te está atendiendo y que te dice que no, bueno, yo tengo que hacerte cesárea porque te... ¿Entendés? Como... más bien no, va bueno, por ahí. Eso es porque, como... claro, porque sabe, pero solo eso. Pero no, bueno, pero ya hay te muchos... tratas, no, por eso te digo, digamos, como la violencia obstétrica... Te maltrata, bueno, eso es otro... Por eso, la violencia obstétrica se da en esa por ejemplo, sí, en esa relación de poder de médico y de paciente. Claro, paciente indefenso como, y sí, médico. Que, y yo soy el médico y yo tengo el poder, yo tengo el saber, entonces claro, yo digo lo que está bien y lo que está mal. O sea, por eso digo, como todo es factible de mitificación en ese sentido. De divinización. De divinización y... De hacer, convertirlo en una relación de poder. Sí, y o de dar cuenta de esa relación de poder. O sea, bueno, sí, ¿cómo que el médico te va a maltratar si sabe todo? Ah, no, y ahora... Sí, ¿cómo es que el médico se equivoca si sabe todo de medicina? Claro, no, pero... Para no, mí... ¿No es que le está maltratando? No, pero... Por eso, para mí, la ciencia como instrumento que se arroga la posibilidad de quedarse con la inteligencia como su patrimonio... Claro. No siempre, la ciencia es política también y a veces opera para ciertas cosas y a veces no, digamos, y no sé por qué nunca se pensó y ahora recién se está pensando en hacer anticonceptivos para varones, digamos. Tiene que ver con un montón de cosas. Después charlamos de anticoncepción masculina si quieren. Dale. Ahí va. Me gusta esa columna. Bueno, igual iba a decir que eso, que se puede en cualquier cosa uno o una... Porque están caros los preservativos, digo, básicamente. Están bastante caros. Sí, un problema que hay que abordar. Hay puede tener fe en cualquier cosa pero bueno, y no solamente está ligado a la religión, digo. hay mucha gente que tiene fe en que el sistema capitalista funciona. Si no funciona. Sí. Si no funciona, se cae y todo. Y no está demostrado. Nunca estuvo demostrado. Bueno, justamente eso, creer en aquello que no está demostrado. Y hay toda una suerte de saberes previos que demuestran ciertas cosas y después ya no hay que demostrar más. Por eso me refería un poco también a la ciencia. Claro, que demuestra, trata de demostrar cosas. Y... que se demostró hasta cierto... y ya en ese, se descansó en esa demostración de cosas y a partir de ahí se generó la divinidad o lo que sea. Hay mucho del testimonio en el catolicismo de, bueno... yo vi llorar a la Virgen, yo vi tal cosa y ya bueno, está. Eso, perdón que meta así como un bocadillo, que dicen que cuando la Virgen, porque la gente también que yo hice catequesis, ¿no? En la escuela, qué sé yo, iba a la iglesia de chico, y había la catequista que buena onda, porque en general hay gente buena onda también, que te dice cuando estás rezando, que te pasaste 27 horas rezando, y te tomaste agua y mate nomás. Dicen que olés o es rosas cuando está la Virgen cerca. Ojo, ojota con eso. Uh-huh. Y empezá a delirar, no está comiendo, ¿viste? Bueno, se está cagando de hambre. ¿De dónde sale un poco? Tiene sentido. Bueno, sí, por eso. Ahí, por ahí. Eso. Pará, ¿y la alternativa a la fe cuál es? La alternativa a la fe, como la fe es algo que borra todo tipo de cuestión a la autoridad. Déjame el mouse en la mesa. Bueno. Te lo dejo. La alternativa sería el pensamiento crítico. Es un pensamiento que cuestiona a las autoridades, no solo las coercitivas, sino también las autoridades de saberes, como estábamos diciendo recién. ¿Qué? Que estábamos diciendo recién que hay autoridades de saberes como los científicos, ¿no? Después, el pensamiento por excelencia, el sentimiento por excelencia católico es la paz. Y la paz se expresa como... ¿La paz entre ríos? La paz Bolivia. Se expresa como un objetivo individual a la vez que se proyecta como una utopía social. La paz es lo único que trae felicidad. Y es la paz del corazón, es como, ese es un don divino, digamos, es lo que te regala Dios si vos tenés culpa, tenés fe, tenés todas estas cosas que habíamos nombrado. Qué mentira. O sea, pasaste todos los caminos, eso que decimos, el arrepentimiento, dale que uh-huh. Seguí para adelante y vos seguís para adelante, sí, por sí. Más que, y bueno, ya está, te autocalificas. Está todo muy bien pensado, ¿eh? También no son sentimientos que existen por su opuesto, no por supuesto. Como que se supone que... Por su opuesto, que sería... No, por supuesto. Es felicidad, infelicidad, amor, odio. Sí, como... conflicto constante. Claro. Y en un sentido social es un estado donde no hay ni luchas ni guerras. Después tiene toda esta idea del bienestar, de como, bueno, perdonar, entonces estás bien con vos mismo, como de dejar de lado toda suerte de... Una mentira total. Hay que bancarse... Por eso ese es el problema. Es que yo pensé paz... que íbamos a hablar, no sé, de un perro. No. Para a ver qué pensé que íbamos a hablar, la verdad, no sé, pero bueno. Bueno, el bienestar se alcanza solamente cediendo. Bueno, ahí te está, bienestar, la palabra bienestar, bienestar animal. Hoy en día, ahí va. Hoy en día hay alternativas. Para esto que es el campo y el maltrato animal, que es el bienestar animal, por ejemplo. ¿Y de dónde sale toda esta cuestión? De una señora diagnosticada con autismo, en principio cuando era chica, después la querían dejar encerrada, qué sé yo, la mina súper, no sé, inteligente de chica, ¿no? Se querían... después decimos el nombre. Esta persona después pasa a tener hoy en día otros diagnósticos, que es el Asperger, que es más tranqui, y también se hace como una salvación o una salvedad de esto de las enfermedades, que es las personas con ciertas condiciones que a vos te parecen, no sé, conductas que no son apropiadas o qué sé yo, sobre todo conducta, la palabra conducta, llevan a encontrarle como un camino a esa persona. Estamos hablando de Temple Grandin, que es una persona increíble que sentó las bases de lo que es el bienestar animal hoy en día, de Estados Unidos es, ¿no? La señora, pero... O sea, que tiene también toda una infraestructura y lo puede hacer porque, bueno, no sé, tuvo fe en sí misma también. Pero horrible, horrible un poco la historia, porque la madre sufriendo mucho porque la querían dejar encerrada en un hospital, y el padre, o sea, en la yo vi una película que es sobre la vida de ella, y bueno, el padre, bueno, mucho en la película no está, seguramente, qué sé yo, laburando, no sé, en un laburo así muy importante, porque eran, me parece, personas de estatus social elevado, entonces, a la vez, personas inteligentes, porque la supieron como, ella, sobre todo la madre, con el amor y el cariño, así, o sea, te dice el médico, no, tu hijo no te va a hablar nunca, no va a tener afecto, qué sé yo, rechaza el cariño, y la madre, en vez de decirle, bueno, sí, o sea, el creerle, dijo, ahí rompió y bueno. Rompió con la fe. Claro, rompió con, sí, con todo lo que creía. O sea, ¿le creo a todo esto? No, bueno, pero esto es lo que amo, esto es el ser que la persona, bueno, no sé, difícil también, ¿no? Estar con un ser autista. Esa es otra pregunta que me hicieron una vez. ¿Los animales pueden haber autismo en el animal? ¿Puede haber? Te la dejo para otro día. Porque todavía no para tengo el la capacidad. Es suspenso. También, por lo que estás diciendo, el bienestar animal también está dado por una mirada del ser humano. Bueno, es eso, racista, sí. Especista, es especista. Claro, porque pasa que Temple lo que pasaba es que un día, o sea, hizo biología, estudió en una secundaria, qué sé yo, y un día, como se crió con una tía en el campo, flasheó en el campo todas, de colores. O sea, un autista empieza a ver el mundo, ella ve el mundo con imágenes, o sea, ve a un caballo, o sea, esto después lo traspoló a los animales, ¿no? Pero ve un hombre a caballo y es una cosa diferente que el hombre y el caballo. O sea, no es un jinete, es para ella es como todo eso. Y lo que hizo concretamente es que se metió a los corrales de no sé, no me acuerdo cómo, terminó trabajando en el campo y las vacas y eso, los feedlots, y se metió, ella se metía adentro de cuando era chica, se metía adentro de las mangas y todo, y veía cómo veían los animales. Entonces en un momento decían, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué no caminan? ¿Por qué no avanzan? Y porque, por ejemplo, ven luces y se asustan. Eso es para atrás. O sea, lo que hizo, digamos, lo clave de esto es que tuvo que luchar también con los prejuicios de la industria, porque no le querían dar bola, pero que fue muy inteligente y le dijo, mira, yo lo que me estoy dando cuenta, pues hizo trabajos escritos, qué sé yo, y se la presentó así al patrón, que es donde trabajaba, donde todos la boludeaban, y le dijo, mira, yo me estoy dando cuenta que tu producción, que es lo que vos te importa, la plata y todo eso, baja si vos no tenés buenas instalaciones y tratás mal a los animales, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. O sea, por más que hay que como que tener un trato, digamos, que no es fácil con un bicho de 800 kilos y todos los bichos, y bueno, es muy rudo el ambiente, ¿no? Es muy claro, machista. Más es bien muy, fordista en ese sentido. Claro, sí, en serie todo. Sí, porque estamos hablando de que eso estaba en feedlots, que son como la industria más extrema de la producción de carne. Y bueno, todo eso derivó en obviamente, lo que ya te digo, lo que hoy, todos los campos de hoy, cuando ves un campo que tiene como una estructura así de los animales, sobre todo para el frigorífico, por ejemplo, que entran así y van doblando, es para que el animal no vea enfrente que tiene, por ejemplo. Entonces, es como choto decirlo, pero llega menos estresado al momento de que hay que finalizar su vida. Hay que matarlo. Digámoslo. Sí, se lo mata. Sí. Bueno, cierro esto de las cuestiones de los sentimientos católicos diciendo que la paz, que es lo que hay que alcanzar. Ustedes dirán, ¿cómo alcanzaremos? ¿Cómo la alcanzamos, ¿no? Si tenemos culpa? Hay que tener fe, que tener amor absoluto. Hay que un montón de cosas que es como, bueno, ¿cómo lo alcanzamos? Y la realidad es que la fe se alcanza perdiendo, cediendo, acatándose, perdiéndolo todo en términos ideológicos y materiales, por supuesto. ¿Y quiénes son los que los pierden? ¿Quiénes no tienen el poder? Nosotros los que ganan, no todo eso, sino los que tienen el poder. Les negres de mierda, como siempre, nosotros. Y bueno, ¿Cómo tener paz si hay que perdonar y ser perdonado también, no? La alternativa a la paz sería entonces la conciencia de clase, la lucha por los derechos y el reconocimiento de una historia que está hecha a base de revoluciones y de violencia. ¡Y la sororidad! Gracias por todo esto. Para vos, ¿quién es Dios? Para vos, ¿quién es Dios? Para vos, ¿quién es Dios? Para vos, ¿quién es Dios? Para mí es el viento. Para mí es una mina. Para mí es un viejo que nos mira desde arriba. Para mí es la sangre. Para mí es un super policía. Para mí que es alguien que te espía todo el día. Para vos, ¿quién es Dios? Para vos, ¿quién es Dios? Para mí es mi madre. Para mí es un guarda de tren. Para mí es el que hace que las cosas salgan bien. Para mí es un ojo. Yo no sé quién puede ser. Para mí que ni siquiera va a saber quién es. Bien olvido. Para mí que sabes que nos canta desde el cielo. Para mí es un porro. Para mí que es bien pajero. Para mí es barbudo y se le está cayendo el pelo. Para vos, ¿quién es Dios? Para vos, ¿quién es Dios? Para mí es el sol. Para mí que es la luna. Yo no sé quién es, pero seguro no es un cura. Para mí que es torta. Una vieja manicura. A mí no me importa, yo me quedo con la duda. Para ¿quién es Dios? Para vos, ¿quién es Dios? Para vos, ¿quién es Dios? Para vos, ¿quién es Dios? ¿Cómo voy a saber quién soy si no sé quién soy yo? ¿Cómo voy a saber quién soy si no sé quién soy yo? ¿Cómo voy a saber quién es él si no sé quién soy yo? Yo no vengo a buscar, ni tampoco a pedir una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito y que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada, hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo, el silencio como regla en adelante. Es normal que así presienta cómo andar. Tampoco a pedir una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada, hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento, y hay veces mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. Te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles. Estamos escuchando lo que sería el tema tabú de Emiliano. ¿Qué te pasa cuando escuchás este tema? ¿Qué sentís? ¿Por qué lo elegiste como tu tema tabú? La verdad, te digo la verdad, me transmite paz. La voz de Ale, te lo tengo que aceptar. Primero, en un momento me hicieron ver, sobre todo mi hermano, músico, que tiene una banda de la hostia, un chabón, y bueno, ahí ya me cambió todo el no sé, la percepción y la perspectiva sobre los músicos, Luis Miguel y todo eso, que tienen bandas, que es verdad, cuando miras la banda, dices, ah, mira. Pero nada más. Pero vamos a hablar en serio. Pero te va a hablar de... Sensación. No venimos a hablar de lo serio y de tu coso límbido, que no me acuerdo cómo era, límbico. Sí. Tu coso límbico. ¿Hablar de mi sistema límbico? Quiero hablar de tu sistema límbico. Bueno. Toda esa excusa que ponés. Vamos a escucharlo, vamos a ir escuchándolo. Y todo vemos lo qué racional. Voy sintiendo, ¿no? No nos interesa. A ver, subile un poquitito. Porque te vimos. Aprovecho para mandar un saludo a la doctora Verónica Lituak, que es la que escuchaba mucho en la veterinaria de esto donde yo laburaba. Y. Bueno. Te mando un saludo. Es la que despertó en vos. Es muy buena veterinaria, mucho criterio, así que... Mientras castraba un gatito, escuchaba. Claro, no, ella nunca se quiso dedicar a cirugía, ella es clínica, y sobre todo felinos, es muy buena. Pero no, ella con la sangre siempre le... Y bueno, me obligaba a poner... No, mentira, yo ponía música todo el día en la compu, y tipo ahí atendía, qué sé yo, y ella ahí cuando me veía... Cada tanto te ponía un temita Alejandro Sanz y a vos te quedó. Siempre pienso que habría el estribillo y no viene. Me pongo en un estado emocional para escuchar el estribillo. Cuando nadie me ve. Muy simbólico el tema tabú de Emiliano. Claro, pero cuando nadie te ve. Bastante literal, te diría, más que simbólico. Cuando nadie hoy estoy así, te voy a pimponear todo, así que nunca van a saber qué siento realmente con este pero tema. Pero te vimos, boludo. Te vimos acá cómo bailabas, cómo te ponías. Cuando no. Cuando nadie te ve. Nadie te ve. Ahí va. Ahora nadie me ve. Ahí va. Ser o no ser. nadie me ve, tengo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve. Ahí es cuando tenés que sacar el pecho para afuera. Claro, estábamos bailando, hay que explicar. Abrir el corazón al mundo. Piña se paró arriba de la mesa en segundo. El tema tabú siempre que nos traen, siempre llega. Pela fuerte. Uh-huh. Esto es parte de un experimento sociológico. Nosotros con Virginia en realidad somos grandes científicas. Sí. Grandes científicas. Bueno. Todo lo que hacemos acá lo hicimos en serio y investigado. A un fin. O sea que yo vendría a ser como una especie de sujeto experimental en este momento. Sí, vos sos nuestro conejito de India. No, estamos acá compartiendo saberes. ¿Qué estamos haciendo eso? Ruido de conejillo. De cobayo. Bueno, este es el final. ¿Nos queda un temita para escuchar? Nos queda un temita. Sí, no dijimos todavía nada de lo que estuvimos escuchando. Bueno, Ale Sanz con su Cuando Nadie Me Ve. Icónico, Nadie Me Ve. Sí, primero estábamos escuchando a Chavela Vargas con Fallaste Corazón. Oh. Después estábamos escuchando... Dura, qué vida dura. Una banda que tiene un solo tema que se llama... En realidad tiene un par, pero conocido es un... Va conocido. Se llama Amarillo la banda y el tema es Dios. Que wow. Se pregunta para vos quién es Dios y le preguntó un montón de personas. Y cada uno contestó y lo convirtieron en un tema. Una banda de un tema y ya está. Qué data, ¿eh? Así. Ese tema. Bueno, y después estábamos escuchando a Chico Trujillo. Uy, estuvimos... ¿Cuál era? Sin excusas. Nos fuimos excusas. De mambo con el cupo masculino, querida. Hoy estuvimos con... Sí. Estuvimos mal hoy. No, no bueno, poco correctas. Pero hoy creamos estamos... nuestras propias reglas, porque así somos. Vamos a decir que hoy estamos muy deprimidas. Vamos a decir. Yo somos gemelas sentimentales. Están vestidas de negro. Lastimosamente. Sí, vinieron medio drama. Hoy vinimos muy dramáticos. Modo drama, olvídate. Y eso drama, que la piloteamos. Sí. Bueno, ¿y la luz por dónde viene? Vamos a levantar. El otro día vi un meme muy bueno que decía que mis traumas familiares fueron suficientes para convertirme en una persona que hace chistes todo el tiempo y no para suicidarme. Hijo, me sentí... Ahí te mantiene, te mantienen eso. Sí, sí. Bueno. Sabes qué peor, ¿viste? Vamos el a, meme, la Biblia del futuro sería, ¿no? Una recopilación de memes, sí, y sale la Biblia. Esa es mi es una religión a la que me podría adherir tranquilamente. ¿La de los memes? Sí, por supuesto. Escuchemos entonces un poquito a Susy Shock, ¿quieren? Hoy el día... No, mejor cerremos con ella, ¿no? Cerremos con ella, vamos a dejarla a ella. Vamos hablando, a... Pero ahora vamos a escuchar un temita. ¿Cómo? Vamos a escuchar un temita de Lola Beltrán. Que se llama Soy Infeliz. Soy infeliz porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz, si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirva otro trago, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir. Vive feliz en tu mundo de ilusiones, no pienses más en tu amor y tus traiciones. Soy infeliz si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirvan cuatro tragos, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir. Vive feliz en tu mundo de ilusiones, no pienses más en tu amor y tus traiciones. Soy infeliz, si por qué tú no me quieres, piensas que yo he de morir. Que me sirvan cuatro tragos, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir. ¡Qué buen tema! Bueno, entramos con, salimos con lo que entramos. The Final Countdown, ¿para qué, Emiliano? ¿Vos decís a qué va todo esto? El conteo final de la pelea de Rocky contra Balboa. Nosotras estamos no sé. En una cuenta regresiva de nuestra vida. ¿Cuánto queda? 15 minutos, hasta las 10. ¿Qué? Vamos a decidir terminar con esto. ¿Con esto? ¿Arte Matrix? Con el programa. Bueno, y sí, porque ya se van de vacaciones. Hay que tener calma en el programa. Sí. Que no se va a completo. Un poquito me asusté. Ah, llego para dije, bueno, para estoy en un pacto suicida y no me había dado cuenta. Llego para el ocaso del programa. Bueno. No, después lo hablamos igual. Lo bueno. Después lo charlamos, lo conversamos. Vamos a conversarlo. Bueno. ¿Entonces? Entonces estamos llegando al final del programa. Sí, ya lo dije. Emiliano. Quiere decir cosas, parece. A ver, adelante. Mandar un saludo a una persona muy especial que... Ahora iría alguna música con saxo. Bueno, dale. Una persona muy especial. Que me está haciendo mucho el aguante. Me está acompañando mucho. Esa me acompañó. Estamos hablando de una persona de hoy en día. Y nada, le quiero mandar un saludo. ¿No vamos a decir nombre? No, vamos a... Cualquiera. Saludo bueno. A la persona que acompaña mucho a Emiliano. Mi acompañante terapéutica. No. Se han hecho muchos ruidos en este programa. Sí, no yo me disculpo con el oyente, sí, porque el que sobresalta. Me olvido. Bueno, un saludo entonces para el acompañante de Emiliano. La compañera, vamos a decir. Bueno, la compañera. Mi compañera. La acompañera. Sí. Vamos a escuchar ahora a Susie Shock como para cerrar todo esto. Agradecemos también a Pablo que nos estuvo ayudando con la operación y nos estuvo también tirando algunas datas veganas, sí. De repente, algunas reflexiones. Bueno, Iriarte Verde, ¿no? Eso. Iriarte Verde estuvo el otro día, ¿no? Estuvo re buena la entrevista. Sí, estuvo Lalo de Iriarte Verde, que es una cooperativa de trabajo que comercializa productos orgánicos libres de pesticidas, agrotóxicos, agroquímicos, acá cerca en el barrio de Barracas. Y estuvimos dialogando en el Enredando las Mañanas, que es el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hacemos acá en La Caterva los viernes cada 15 días de 10 a 12 sobre la ley de la... La modificación de la ley de semillas que quieren hacer. El reemplazo de esta ley que hay de 1973, que ahora quieren modificarla para que haya una... algo de acá, digamos. Digamos que Monsanto, Bayer, Syngenta se queden con la propiedad de la... Que la semilla tenga dueño y dueño, claro, básicamente. Digamos. Sí, sí. Nuestra semilla. Sí, lo cual es tremendo porque si querés plantar tu zapatito en el patio, vas a pasar a ser ilegal. ¿Mm? Básicamente. Bueno. Un terrorista sí. Ecológico.